certificado de participación para la señora Dana Álvarez. Bueno, muchísimas gracias Estela, muchísimas gracias César, pero yo quiero agradecer a una persona en especial que ha sido gestora de que yo esté presente aquí, ¿no? Aparte de vos, Estelita, que es la señora Teresa Roca, y quiero que pedirles un aplauso para ella. Teresa, venime. Porque esto de las redes sociales realmente a mí me ha sorprendido. Hace 3 años he conocido muchísima gente maravillosa, así como hay que tener a veces cuidado en las redes sociales. Bueno, a mí me ha brindado muchas satisfacciones conocer gente tan bella, tan hermosa, como bueno, en este caso es mi amiga Teresa Roca. Así que yo estoy muy agradecida por esto que me están ustedes otorgando en este momento. Agradecida por haber conocido a gente muy talentosa, muy maravillosa, haber conocido acá al cacique de caciques, aborígenes, Tupananchiscama, Tukulson Hoywan, con todo mi corazón les agradezco. Quiero también agradecer a Marcelo Roldán, que bueno, sin él también es gestor de todo esto, ¿no? Es que en cada locura que se me ocurre, él siempre me está ayudando y apoyando en lo que yo hago. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, por favor. Certificado de participación a la señora Elba Lamondeña. Mañana. Certificado de participación para la señora María Morchio Rinaldi. No, no está. Certificado de participación para la señora Laurentina Nicasio. Señor Mario, Mario, por favor, nuevamente, Odilon Silvera. Nuevamente lo vamos a convocar. Con Teresa decidimos que la gente de Malvina hace un aporte grandísimo a la cultura, porque es quien hace que la historia sepa y quede, se repita y se reflexione sobre ella. Entonces decidimos nombrarlo embajador cultural desde acá. Más allá que en las guerras nunca se sabe todo y está el vale todo también, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos que dar un manto de luz y de reconocimiento a esta gente que mientras nosotros estábamos en casa calentitos, ellos estaban poniendo el cuerpo a las balas. Así que bueno, muchas gracias. Ojalá pudiera ser más. diploma en donde se nombra como embajadora cultural de la Asociación Cultural América Nativa a la señora Ruth Barrales. Una con una décima tiene que ser, ¿eh? Nada es gratis acá, ¿eh? Hoy de las lenguas nativas, hoy de las lenguas nativas, yo ya me voy despidiendo. Y lo hago con sentimiento de alma que aún está viva. Le doy gracias a la vida por mi verso y silabario. Tengo allí un poemario para dedicarlo a usted. Y le digo chao esta vez a los pueblos originarios. Muchas gracias. Un aplauso fuerte para esta guerrera chilena. Diploma donde se nombra como embajador cultural de la Asociación Cultural América Nativa al señor Luis Brasil. Un aplauso grande por la humildad de Luis Brasil, un gran escritor, pero recontra humilde. Diploma donde se nombra como embajador cultural de la Asociación Cultural América Nativa al señor Julio Alberto Albarracín. Muchas gracias, don Julio. Diploma donde se nombra como embajador cultural de la Asociación Cultural América Nativa al señor Nelson Carrizo. Diploma donde se nombra como embajador cultural de la Asociación Cultural América Nativa al señor Alejandro D'Alessandro. Diploma donde se nombra como embajador cultural de la Asociación Cultural América Nativa al señor César Antonio Villa. Porque minero soy, minero que por mi patria certificado de participación para el señor Marcelo Roldán. Un aplauso, por favor. Un hombre con mucha trayectoria en el ambiente artístico, con mucha, mucha trayectoria en el ambiente artístico, ha estado realmente con grandes personalidades, produciéndolo con varias películas. Bueno, así que un gusto haberte conocido, que compartas con nosotros, con esa gran compañera que tenés, una belleza. De sorpresa, me había parado un poquito. Bueno, sí, con el tema de la cultura, la difusión, ya hace más de 30 años, y bueno, gracias a nuestra cultura he podido recorrer, llevándola, mostrándola, más de tres cuartas partes del planeta, y la verdad que eso es para mí. Ha sido hermoso, me ha sacado de mi lugar, de mis dos cuadras, de mi barrio, y me ha llevado al mundo a trabajar con las figuras más importantes, más relevantes. Pero el escenario más lindo, el público más lindo con el que me ha tocado compartir, fueron estos dos días, ayer y hoy, aquí en Salta y con todos ustedes aquí. Así que bueno, muy agradecido por haber estado, y bueno, gracias por este reconocimiento. Y no sé si corresponde, pero me toca leer. Corresponde. Certificado de participación. Certificado de participación para esta periodista, escritora y esta compañera, Celia Magallanes. Y nuestra próxima embajadora cultural, porque no puedo no tenerla en mi equipo, sería muy tonta. Uno tiene que saber rodearse de las personas que nos hacen bien, que nos cuidan, que nos quieren bien, ¿no? Sin envidia. Así que como soy viva, la traigo para mi lado. Bueno, la verdad yo hace rato había ido a buscar otros diplomas, porque hicimos para todos los diplomas, no lo encontraba, me demoré 2 horas, pero los vamos a entregar mañana ahí en esa peña libre que vamos a hacer en la Beltraneja, donde estamos muy agradecidos por cómo se brinda. La hermana Miriam, que vive ahí, que es la que administra la Beltraneja. Y un saludo muy especial también lo tenemos hecho al diploma para don Herman Espoyanqui, que la verdad, gracias a él, se gestó el encuentro entre Rogelio Nerón, que es el cacique, el primer intendente de pueblo originario de Rivadavia, y bueno, con el gran Lucio Roja, y por eso se produjo esto que para muchos, hasta a mí me sigo tratando de caer, que es donde que se va a producir el primer encuentro pluricultural del Chaco Salteño, en la casa nada más y nada menos de don Lucio Roja. Los que saben quién es Lucio Roja, el padre de la cultura en Salta, así lo consideran mucho. Él ofreció su casa, 80 años, está entusiasmado con hacer el encuentro. Nos honró con su presencia. Y bueno, están invitados el 27 de abril a algo que sus hijos me han llamado por teléfono. Ustedes saben quiénes son, ¿no? Los Rojas. Para que ese evento se realice de la mejor manera. Obviamente, si lo auspician los Rojas, sabemos que van a venir de todos lados, más allá de que cuando Lucio Roja organiza algo en su casa, no hay lugar. Así que bueno, todos los de acá están invitados. Va a ser un encuentro único, creo, no sé si se va a volver a dar otra cosa así. Así que bueno, yo ahora, para todos esos que todavía no he encontrado los diplomas, yo los quiero acercar. Le quiero pedir que se acerque a un compañero que la verdad se pone codo a codo, hombro a hombro, y esos compañeros que cuando uno lo encuentra es como si hubiera estado toda la vida con él. Les puedo asegurar que muy poco tienen su vitalidad, su edad. Que se acerque Guillermo Torre. Quiero un aplauso fuerte para él, porque acá hay mucho laburo de él y no se nota. Él es el vicepresidente del CEP, del partido por el cual Rogelio Nerón fue intendente, y es un compañero también ligado al sindicato de camioneros, al cual estoy muy agradecido, pero muy agradecido especialmente a Jorge Guaymá por todo el esfuerzo que hace por la cultura. Él no está acá, pero mucho de él está acá. Así que bueno, te quiero dar un abrazo, hermano, muchísimas gracias. Y acércate vos también, compañera, acércate, porque la verdad son de esos que laburan y no se ve, y hay que reconocerlo, porque pasa, ¿no? Algunos brillan gracias al trabajo de ellos. Muchísimas gracias, César, Estela, por este momento que me están haciendo pasar. Conocí que no hace mucho tiempo, pero para mí fue algo extraordinario de encontrarme acá con las comunidades, de haber viajado hasta allá, hasta Santa Victoria, y poder haber participado junto con ellos. Por eso para mí es muy valioso haber estado presente en esas comunidades y haber visto de cara una realidad. Muchísimas gracias, César, Estela, por esta participación. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy de la parte esa que dice César, que trabajamos muchísimo, todo lo que sale de un partido, no se lo ve porque nunca somos candidatos, somos los que hacemos todos los papeles, los que hacemos todos los trámites, pero muy contenta de haber participado de este encuentro, hermosísimo realmente, haber viajado hasta Santa Victoria, siempre los escucho, recién escuchaba a una de las caciques decir, llorar porque fue a Buenos Aires, en que fue recibida. Y sin quererla, otra vez hablando con César, yo viví 15 años en Buenos Aires y fui una salteña capitalina que llegó a Buenos Aires y sé de lo que se trata. No toda la gente es igual, así como tenemos gente que te recibe con esa diferencia que me parece absurdo, porque yo considero que las personas somos todos iguales en todos los lugares. Somos personas, somos seres humanos, más allá de nuestros países, más allá de nuestras razas, del lugar donde vivimos. Lo importante es saber que somos seres humanos y que nos respetamos como tal, sea el lugar que sea la persona. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, ahora quiero llamar a una persona muy especial, que ella es bellísima y que hoy se vino con un vestido de fiesta que ni les cuento. Quiero llamar a Rocío Colque y a sus docentes. Un fuerte aplauso, pero muy fuerte para ella. Thank you. bueno, para los que no estuvieron acá, quédense un segundito, para los que no estuvieron acá, acá tenemos, ella, esta compañera, es una compañera que es una maestra de educación especial, la cual no es sencillo, porque hace de doblemente madre, más allá de todo lo que se pueda decir de que los docentes son mamás, doblemente madres son los maestros de educación especial. Y todo mi respeto y mis felicitaciones por ese proyecto que encaran, que salió de este, también de este encuentro, que van a patrocinar un encuentro, un proyecto cultural para el desarrollo de los chicos con capacidades especiales para que puedan hacer poesía, canto y baile. Así que muchas gracias, te felicito por todo lo que haces, por el acompañamiento adentro y afuera de la escuela. Y bueno, dedicarle una palabra acá a todos y contarle algo para los que no estuvieron. Bueno, buenas noches. Yo soy Arvina Marás, maestra del área de lengua en la Escuela Carolina Tobar García. Rocío es mi alumna. Y la primera vez que una alumna de la escuela se anima a hacer una poesía, le nació, y bueno, Rocío la expresó oralmente y la seño escribió. Yo le doy gracias aquí al Señor que nos invitó, estuvimos. Fue un gran sacrificio para la familia de Rocío que pueda venir ayer, a la mañana, a la tarde y hoy esta noche. Así que les pido un fuerte aplauso para su familia, ¿no? Que ha creído en ella, porque sinceramente, y lo digo con la mano en el corazón y con la experiencia que tengo, cuesta mucho que los padres vean el valor de sus hijos, que los padres vean las capacidades de sus hijos, ¿sí? Entonces, gracias por permitirle a Rocío poder leer su poesía. La leí yo. Así que muchas gracias. Y contarles que en la Escuela Carolina Tobar García trabajamos con los cuentos, los chicos hacen adaptaciones de los cuentos. Ellos son capaces de cambiar los personajes de un cuento y son capaces de crear un cuento entre todos. Así que bueno, muchas gracias por dar la oportunidad de poder dar a conocernos aquí a una poetisa. Fuerte, más fuerte. Bueno, que nos vamos a acercar el diploma de todos los chicos, se lo vamos a acercar al colegio. ¿Ah? Bueno, muchas gracias, ¿no? Te felicito. Mañana vamos a estar en una feria, esto es en la calle Casero 1975, si queremos pasar por ahí, vamos a estar tocando, cantando, bailando, vamos a hacer un balance. Muy necesario hacer un balance de lo que pasó, qué nos pasó, cómo vinimos, cómo nos vamos. Así que, gracias a todos. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Te felicito, Hermila. Bueno, ya viene la música. No, pará. ¿No? Faltan unos cuantitos. Pero no tenemos comunicación nosotros. No, sí, falta. ¿Vos bueno, tenés que decir que sí? Alguien que nos apareció así de sorpresa, que estaba en otro evento y que seguramente por haberse brindado como se brindó, una verdadera profesional, Vicky Aurora Infram, acércate, te vamos a agradecer con Estela tu colaboración invalorable para el evento, tu profesionalidad y bueno, seguramente vas a querer estar en el Chaco. A vos que nos salvaste. ¡Qué lindo! Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer, es un honor, porque a veces cuando uno tiene diferentes actividades y se siente con este corazón así que late y late, es como que no fuera un trabajo. A veces me siento así. como que peco de las cosas que hago, porque la verdad que me canso, pero no me estreso, ¿me entienden? Y es bonito poder estar y compartir, y sobre todo con gente como ustedes y César y Estela, la verdad que me siento muy orgullosa, y mucho más orgullosa de haber conocido gente tan maravillosa como todos ustedes y talentos como lo que hay en estas mesas. Así que muchas gracias. Gracias a vos. Y te esperamos mañana en la Feria Libre de Diploma. Bueno, llamamos a la señora Enriqueta, por favor, no se va a salvar de esta. Lléveselo, señorita. Vamos a dejarle un recuerdo de ACAM, el primer premio que da ACAM, para mí el más valioso, porque es el primero y porque vos te lo mereces. Mucho más te mereces, pero bueno, ahora puedo darte. Bueno, la verdad que esto sí que es difícil, se lo puedo asegurar. Los que viven, los que viven cerca, los que son familia, los que los ha llegado, saben que mi mamá siempre ha sido una gran luchadora, una feminista, defensora de los derechos de la mujer, contra los femicidios. Me acuerdo hace muchos años hizo esa propaganda de sacarle la tarjeta roja a la violencia de género, y me ha acompañado desde siempre junto a mis hermanas, mis hijos allá. Valoro mucho que haya venido mi hijo. La verdad que si yo les contara todo lo que ha pasado mi mamá a lo largo de su vida, sería, no sé, no encontraría en un libro. Pero bueno, ella ha estado siempre cerca mío, y no hubiera podido hacer nunca todo lo que hago si no fuera por ella. Siempre ha estado, mis hijos, cuando vuelvo están a su cuidado. Sé que no es sencillo para ella, a su edad, no lo fue tampoco cuando era joven. Y siempre se la ha bancado, me ha visto pasar por un montón de situaciones, y yo lo que más valoro es su entereza. Ha visto varias veces que me han garroteado, vivo y en directo, que me han metido preso. Sin embargo, ella lo primero que hizo fue encargarse de mi hijo en esas situaciones. Por eso les puedo asegurar que no existe ningún hombre que haga las cosas por sí solo. Siempre detrás de alguien que hace algo hay muchísimas personas. Entonces, bueno, mamá, te quiero agradecer todos estos años y toda tu dedicación de vida con nosotros, con todos los hermanos, por brindarle la casa a los hermanos. Siempre recuerdo, la miraba mi mamá y no es que no me importaba. Casa y comida. Sí, los hermanos lo deben saber, las veces que hemos ido a delegaciones grandes y ella nos ha recibido. En esa casa, un día no supe cómo era, pero éramos 40 dentro de esa casa con los hermanos aborígenes, con mis hermanas, mi mamá ayudando, y allá habíamos ido a parar por una lucha, que habíamos vuelto de Buenos Aires a la ida, otra vez fuimos 30, pero bueno, esa paciencia tuvo mi mamá, y tuvo esa dedicación para cuidar a mi papá, a pesar de las situaciones de la vida, lo cuidó hasta el último segundo. Entonces, hace muy poquito yo les decía, se fue mi papá, y la verdad que con mis hermanos nos sentimos tranquilos, de lo que yo me siento muy feliz. Mis hermanas siempre han estado, mi papá ha estado grave muchas veces y no se iba, y mis hermanas me hacían el aguante porque yo me iba a las comunidades, me iba a Buenos Aires, y bueno, yo agradezco, no sé, él esperó a que yo volviera un día, y bueno, mi mamá lo cuidó siempre. Hizo todo por nosotros, igual que mi Valentina, que hoy no está. Así que, muchas gracias, mamá. Un aplauso grande para vos. ¿Sabes lo que pasa? Que yo conozco a mis hermanos, tienen todo, Lo quiero llamar a Mirko. Vení, Mirko. Todos van a recibir su diploma, como les digo, ya lo vamos a ir, lo vamos a buscar. Un aplauso. Un aplauso grande para este joven luchador de la comunidad de Huichí de Santa María. Mañana te llevamos el diploma. Un placer conocerte y que siga la lucha. No me bajen los brazos. No me bajen los brazos nunca, nadie. Sabe Dios que angustia acompaña. Y ahora sí vamos a ir acabando. Me faltan 5 solamente. Sí, pero lo voy a llamar a 3 juntos. Que venga doña Susanita, que venga Antonio Vázquez, que venga Mariela Salgado. ¿Se han ido? Bueno, vengan ustedes a recibir por ello. Antonio Vázquez, el presidente de nuestra organización, algo le habrá contado las cosas que ha pasado por defender a las comunidades. Ahí viene doña Susanita. Acércate, Susanita. Acércate al niño, recibile para Antonio y para Mariela, que mañana también le vamos a dar el diploma ya. En la peña. Y bueno, quedan 2 acá. Y ahora sí se va a venir la peña, vamos a entregar nuestro último 2. Para muchos quizá estos 2 no tienen nada que ver, pero tienen mucho que ver. Y bueno, les quiero decir, bueno, me acuerdo de mi papá. Sí. La verdad que no, alguna vez lo dije, lo conté, mi hermana tuvo en su último momento de mi papá conmigo. Es difícil contar, no podría hoy contárselo lo que pasó en esos últimos segundos, pero bueno. Yo por eso y porque aprendí que la soberbia que yo tuve mucha y la sigo combatiendo porque es una de las principales cosas que debemos combatir los hombres, aparte de combatir nuestro machismo todos los días, porque es algo que lo tenemos incorporado y lo vamos a luchar hasta la muerte, porque eso así lo llevamos, lamentablemente esa sociedad es así. Y bueno, en esa lucha interna que tenemos todos, yo no sé dónde se ha ido mi primo Miguel, que muchas veces en la familia él es una persona muy humilde, un luchador y que hace todo desinteresadamente. Por eso no sé dónde se ha ido. Quisiera que Miguel, ¿dónde te has ido? Miguel estaba sentado acá, está en el baño. Y mientras viene Miguel, ese premio de combate a mi soberbia y es para mi hermana y para mi cuñado.